que já Corillo, nos fuimos hasta abajo, ¿qué? Seguro que a fuego aquí, que toda la catástrofe gane los peloqui. Hasta abajo que muevan que se culoqui. Que esta noche nos fuimos al garetoqui. Métele, no pare, puta baile. Hasta abajo dale, métale suave. Es para la cata fina y la estripe. La cata con su máquina se lo inhibe. Para la independiente y la que convive. Para la casada que no se me olvide. La soltea, la que hackea. La que va para la discoteca con su amiga revuelta. No se calle, mujeres peguen un grito más duro que el grito de la E. Ella es la que grima tus sones como Jolín. Si eres pendi que bajo, muévelo, Jolín. Si tú supieras que la puerta para mí es un hobby. Pero a tu me quiero matar contigo, mami. Esto lo bailan los hoteles abajo en el lobby. Aquí yo vendo mala mí, igual de Ricky Robby. Pa' que pelea la última hora, si que no somos body. Buscando gata más dura que un peine flori. ¿Dónde están los perros? Y soltera, así que levante la mano los que son orgullosos de ser boricua como el Cangri aquí esta noche. You know how we do, man. Daddy Yankee Joe representando para todos ustedes de todo corazón. Esta canción va dedicada a todos esos Gatoski, bien a Fuegoski.